A veces la memoria se parece a una reunión de Zoom, con recuerdos impacientes que no se mutean, pero por suerte, cada tanto, levantan la mano. ¡Solito! ¡Dale! ¡Levantate! ¡Dale, dale, que se te hace tarde para ir a la escuela! ¡Ya voy, mamá! ¡Ya voy! Mi segunda etapa en la escuela primaria transcurrió durante el turno mañana. Fue una etapa de cambios y nuevas sensaciones. Parece mentira. Ya estás en cuarto grado. Y precisamente, mi cuarto año escolar me permitió descubrir lo importante que serían dos actividades. Número uno, jugar en los recreos. Y número dos, izar la bandera. Como no había problema para disfrutar de lo primero, se complicaba con lo segundo, porque se necesitaban una serie de condiciones. Por ejemplo, tener buena conducta. Rodríguez, basta. La próxima vez, derechito a dirección. Sí, las visitas a dirección eran directa e inversamente proporcional a la convocatoria para izar el pabellón nacional. Otra condición era tener el guardapolo presentable y estar más o menos peinado. ¿Te lustraste los zapatos? Y mirá si mañana te hacen pasar para izar la bandera. Era la frase de mamá de todas las mañanas, mientras que con sus dedos pacientes trataba de acomodar mi rebelde y eterno remolino. El azar también tenía que ver, porque solamente se elegía un alumno por grado, y aunque el orden de los factores no altera el producto, yo siempre primero ponía al azar. Y un día se alinearon los planetas. Rodríguez, pase, pase a izar la bandera. Me temblaban las piernas mientras avanzaba por el flanco derecho, sujetando con firmeza la punta del hermoso ala azul. A mi costado, una pecosa de quinto, con trenzas tan almidonadas como su guardapolvo. Adelante, un grandote de séptimo, y a su lado, una rubia de sexto. Como ellos tenían experiencia, se encargaban de atar la bandera. Y nosotros, los más chicos, de izarla. El mástil me parecía tan alto como el obelisco. Fue un día emocionante. Y aunque después fui pasando de grado, cada tanto los planetas volvían a alinearse. Ah, en invierno se complicaba. Rodríguez, por favor, quítese los guantes. Y si acaso te tocaba el turno tarde, al piste. Porque a la tarde no se iza, se arrea la bandera. Y ahí aprendí algo fundamental. Ay, Rodríguez, Rodríguez, la enseña patria no se dobla. Sí, la enseña patria no se dobla. La maestra hizo un bollo entre raro y solemne, parecido al que hacía mamá para meter la ropa en el coinor. Y luego la guardamos en dirección, porque todo pasa en dirección. Hoy, en estos tiempos pandémicos, me pregunto si los chicos extrañarán el izar la bandera. Me lo pregunto en medio de tanto barbijo a media asta, tanta vacuna ahora idolatrada, por suerte, entre tanta hipocresía, sublime majestad. Porque cuesta bajar al egoísmo del mástil de la soberbia. A propósito, vos, ¿qué bandera izarías hoy? Me gustaría izar la bandera de la justicia. La bandera de la igualdad. La bandera de la unión. La bandera del compromiso social. La bandera de la memoria. La bandera de la empatía. La bandera del amor. Canta como el mar. Canta. América nueva, América nueva.